Una tibia bienvenida desde Miami, Florida, a nuestro show titulado Época Verde, traído a sus hogares por la organización sin fines de lucro Build a Better Planet, la cual se encarga de promocionar formas de ayudar al medio ambiente y de tener una vida más saludable. Mi nombre es Tomás Monzón y comenzando hoy en día seré el locutor para este programa tan importante en estos tiempos de mucha industria, mucho negocio, mucho movimiento, pero quizás falta de atención suficiente con respecto al planeta en el cual vivimos. Hi, this is Dorian DeLeonardo and Tony DeLeonardo, and we're the Progressive Union, the forward-thinking duo from the Big Apple. And each week on the Progressive Union, we dish on the news, politics, and pop culture that the corporate media ducks. Our goal is to inform, enlighten, entertain, and hopefully enrage. So join us on the Progressive Union, exclusively heard on www.thirdstrikeradio.com. Comenzamos nuestro episodio de hoy en día con unas noticias positivas desde el continente europeo. Tras los últimos meses, en los Países Bajos, ha ocurrido una aceleración de desarrollo de infraestructura, cuyo gol es promocionar el uso del vehículo eléctrico. Patrick Langevoort, un residente de Ámsterdam, cuya experiencia con los vehículos eléctricos comenzó 2 años atrás, recuerda que el primer automóvil que usó viajó menor distancia de lo prometido por los fabricantes debido a circunstancias externas como el clima frío y la velocidad de su manejo. Sin embargo, en el ínterin han mejorado no solo los carros eléctricos en sí, sino también la posibilidad de usarlos diariamente, gracias a una red de estaciones de servicio con bombas eléctricas que continuamente se agranda por el territorio de los Países Bajos. El año pasado, el número de vehículos eléctricos en el país multiplicó por 8 veces, a 7.500 carros eléctricos, y aunque ese número todavía representa solamente 1% de vehículos nuevamente producidos, una consulta realizada por una firma de consultoría llamada Accenture demostró que las familias que compraron vehículos eléctricos lo adoptaron como su vehículo de uso primario, opuesto a previas teorías sobre tales carros siendo de uso secundario. Esperemos que este desarrollo tan técnico como social continúe en una nota positiva. Siguientemente viajamos al noreste estadounidense, donde una tormenta masiva enterró al territorio con pulgadas tras pulgadas de nieve. Aunque la ciudad de Nueva York tuvo la suerte de haber evadido la peor parte del fenómeno, partes de Connecticut, Long Island y Massachusetts tuvieron que preocuparse por inundamientos costales que forzaron la evacuación de varias comunidades afectadas. Cientos de personas sufrieron el frío duro sin electricidad. El alcalde de la ciudad de Nueva York ofreció su apoyo a las comunidades vecindarias que lo necesitarán próximamente. Nuestra última parada hoy en día es en el país de México, en el estado de Oaxaca. El proyecto hidroeléctrico inaugurado en el 2009 por el presidente de México al tiempo, Felipe Calderón, un esfuerzo valuado a $550 millones, cuya ejecución resultó en la instalación de grandes turbinas de viento en las partes rurales del territorio, ahora ha llegado a un punto negativo con los residentes de las comunidades agriculturales y de pescadores sobre cuales las turbinas están paradas. Esto ha sido mayormente en la forma de problemas con respecto a los arrendamientos de tierras, cuyo efecto ha sido la fomentación de pobres relaciones entre ciertas comunidades. Adicionalmente, daño físico ocurrió un día que ciertos protestantes le prohibieron al paso a ciertos oficiales viajando hacia las turbinas. En el ínterin, la capacidad hidroeléctrica de México, debido a estas turbinas, ha subido a 1.350 megawatts, basado en los resultados por el año 2012. Estos han sido algunos de los titulares más interesantes últimamente sobre el medio ambiente. Como siempre, buscamos desarrollos importantes cuya naturaleza les da un lugar especial en nuestro show Época Verde. Permanézcanse sintonizados, volvemos con una entrevista con el músico neoyorquino Craig Greenberg. Después del corte, no se vayan. Hi, this is Alex Archer from the Green Living Show. Green Living is the show for Build a Better Planet, a non-profit organization promoting sustainability. Join us each week as we learn how to live healthier, better lives. You'll learn the latest in green trends, you'll hear from green experts, and you'll learn great organic recipes from our very own Chef Yvette. And you'll get to hear the greatest, latest indie music from progressive musicians and bands from around the world. Join us on Green Living here on ThirdStrikeRadio.com. Bienvenidos de vuelta a Época Verde. Ahora en nuestro programa presentamos al músico Craig Greenberg. Nativo a Nueva York, Craig comenzó su carrera tocando en los bars y las calles de Chile y España entre 2002 y 2004. En su música combina los sabores de pop de Billy Joel y Ben Folds con la sabiduría de letras de Randy Newman, obviamente sumándole a la combinación el colectivo de sus experiencias. Este es un corte de una de sus canciones llamado Our Own Way. Floor and giving subtle glances even more. I know it's not that cool, but she's the one who's easy on the eyes. I know she's seeing through my whole disguise. I guess I'll play the fool. En el 2010, Craig organizó y tocó un concierto para Chile, un esfuerzo de beneficio a las víctimas del terremoto que juntó fondos para AmeriCare's Fund for Chile Relief. Estamos ahora hablando con Craig Greenberg. Craig, ¿cómo surgió la idea para el concierto para Chile? El concierto de Chile. Es porque yo vivía un año y medio allí en dos ciudades en Chile años atrás, y ahí donde comencé a trabajar como músico. Y sí, pasé un año y medio allí, y cuando pasó el terremoto en 2010, tuve la idea, estuve aquí en Nueva York para hacer un beneficio, y porque yo pensé si alguien tenía la persona para hacerlo fue yo, porque había vivido allí y también soy aquí de Nueva York, y entonces quería juntar mis amigos de música con la comunidad chileno aquí en Nueva York. Y bueno, y hablé con el jefe de un sitio en Brooklyn, se llama Brooklyn Bowl. Y me invitó a usar el espacio ahí para hacerlo, y de ahí como lo pasó. ¿Cómo fueron los resultados del concierto para Chile? Bueno, ganamos como $2,000 por AmeriCares, y buen no sé, como casi 200 personas allí en el concierto, pero por el internet tuvo 1,800 del todo. Wow. El mundo. Craig, si no fueras músico, ¿qué carrera u oficio seguirías? Probablemente hubiese sido un psicólogo. Es eso que estudié en la universidad. Y sabía que quería hacer algo para afectar la gente, y como la música para ¿cómo se dice? Levantar la gente para se pueden tener felicidad, o con la psicología para saludar gente. Yeah. Craig, ¿cuál problema percibes en el mundo como ser el más impactante con respecto al medio ambiente? Problemas. Yo creo que el clima, ¿cómo se dice? El global warming. Y que he visto últimos años, como mucho más, que parece que mucho más cosas muy, muy fuertes, de terremotos, de tormentas. Mucho fenómeno. Están pasando, yo creo que, yo no sé la razón, pero parece que el mundo no está feliz con los humanos. Así parece. Bueno, Craig, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Yeah, gracias a ti. Igualmente. Y quédense sintonizados, que ahora volvemos con el último bloque de Época Verde, después del corte. Ya volvemos. Hi, this is Dorian DeLeonardo. And Tony DeLeonardo. And we're the Progressive Union, the forward-thinking duo from the Big Apple. And each week on the Progressive Union, we dish on the news, politics, and pop culture that the corporate media ducks. Our goal is to inform, enlighten, entertain, and hopefully enrage. So join us on the Progressive Union, exclusively heard on www.thirdstrikeradio.com. Hemos llegado al fin de este episodio de Época Verde. Desde la organización Build a Better Planet, les queremos agradecer a nuestra audiencia por estar con nosotros hoy en día. Y personalmente les querría decir que ha sido un placer compartir este rato con ustedes, y con mucha anticipación espero la próxima oportunidad para hacerlo nuevamente. Si les gustaría saber más sobre Época Verde o Build a Better Planet, pueden visitarnos en la página web www.epocaverde.com o seguirnos en Facebook. Y recuerden que juntos podemos hacer la diferencia si mantenemos una vida sencilla, constante y verde. Los dejo con un corte de una canción de Craig llamada Turning Track. Mi nombre es Tomás Monzón y nos reunimos nuevamente en 2 semanas. ¡Hasta luego! On down this road of life, we seldom stop to breathe. Race past the warning signs and hide them from the scene. We don't wanna be there when the morning comes around. I leave self-deceptions lying under.